Muy buenos días a toda la audiencia del informativo Farco. A dar la cara. En el Consejo de Rosario piden que Carolina Losada se presente a dar explicaciones sobre sus declaraciones respecto a que en una esquina de Rosario se venden bebés por 60 mil pesos. Las expresiones de la senadora nacional por Santa Fe generaron revuelo en la ciudad y ahora los ediles rosarinos reclaman explicaciones. La concejala peronista Norma López exigió la presencia de la dirigente de Juntos por el Cambio en el Consejo para que entregue toda la información respecto a las supuestas zonas donde en Rosario se estaría cometiendo ese ilícito. Es una invitación para que nos acerque la información que tenga sobre esta cuestión particular donde está denunciando la venta de bebés en una esquina de Rosario. Y además lo hace en un marco muy particular, ¿no? Porque no lo hizo en el ámbito de la justicia, sino que lo hace en el programa de Mirtha Legrand, con un alto nivel de impacto en la audiencia, y lo hace como si fuera una panelista más de televisión, dejando de lado su investidura, ¿no? Porque los funcionarios públicos están obligados, estamos obligados, si estamos en conocimiento de hechos delictivos, a denunciarlos en fueros de la justicia. Entonces, bastante con la realidad abrumadora que estamos viviendo, con la situación de violencia que Rosario, digamos, está sufriendo, para que alguien que tiene que representar el voto popular siga estigmatizándonos. Así todo, algunos bloques no acompañaron el pedido de la concejala peronista y el proyecto no llegó a tratarse en el recinto este jueves. Sin embargo, Norma López adelantó que insistirá para que el proyecto siga el trámite legislativo para tratarse en la próxima sesión. Todo lo que significa el frente de frentes, es decir, el radicalismo, el socialismo, Cambiemos en sus distintas variantes, no nos han dado los votos para que esto llegue al recinto. El Consejo Municipal de Rosario además tiene mucha trayectoria en lo que es la defensa, las denuncias, el acompañamiento a muchas familias que hacen un derrotero para poder ser mamás y papás. Entonces la prioridad nuestra tiene que ser que nuestros pibes y pibas puedan formarse en hogares con amor y que puedan aprender, digamos, para vivir dignamente. Y lo segundo es garantizarle a las personas que quieran ser madres o padres poder hacerlo. Que cuando uno denuncia que te venden un bebé en una esquina de Rosario, como si estuvieras diciendo que estás vendiendo caramelos en un kiosco, y la verdad que es poco serio, ¿no? Reportó para el informativo Farco Ignacio Cagliero desde Aire Libre Radio Comunitaria, Rosario.